¿Cómo le va, Lucía? Buen día, ¿cómo le va, Ricardo? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. ¿Pasaron cosas importantes en estas últimas horas? Por ejemplo, mientras dormíamos, ¿algo sucedió? Sí, pasaron. ¿Sí? Pasaron cosas, dijo alguien. ¿Pasaron cosas? Sí. Vamos a ver, esto pasó. Se presume inocente. Esto pasó. Esto pasó. Esto pasó. Dice Lucía que sí, que pasaron cosas importantes. Vamos a ver. A nivel local nos vamos hasta Rosario. Una buena noticia para que agende inclusive Fede, ¿no? Sí, el Museo Municipal de Bellas Artes reabrió este fin de semana después de, bueno, obviamente 8 meses de trabajo virtual a puertas cerradas por la pandemia del coronavirus. Así lo mencionó el intendente Pablo Hapkin. Y esta apertura fue mediante una prueba piloto que incluye visitas por burbuja de personas convivientes, el uso obligatorio del tapabocas y asistencia con turno previo y un recorrido máximo de 40 minutos. Esto es en Rosario, abren los museos. Aquí todavía no abrieron, ¿no? Creo que todavía no abrieron. Se está discutiendo, hay algunos espectáculos que ya se pueden hacer en espacios abiertos. Pero en Rosario están abriendo los museos. Es importante porque además nosotros llegamos a Rosario. Y además para como información, porque también con riesgo, pero podés viajar. No solo interprovincial, sino saliendo de las fronteras. Cada provincia o ciudad tiene un protocolo. Algunos, los menos, te piden hisopados, otros no. Hablando de esto, a nivel nacional, primer fin de semana largo que está autorizado viajes. Y fue muchísima la gente que fue a la costa atlántica. Sí, se mencionó como un éxodo turístico justamente hacia la costa atlántica, como bien vos decías. Alrededor de 1.650 automóviles circulaban por hora ayer a la mañana por el peaje de la Autovía 2 hacia la costa atlántica. Representa, digamos, muchos menos vehículos que el año pasado. Pero bueno, igualmente es un número muy grande de personas que se dirigieron hacia la costa atlántica. Difícil de opinar sobre esto, ¿no? Por un lado hay un hastío, un cansancio después de muchos meses de no poder hacer nada. Y por otro lado, uno dice, ¿no? En un momento donde todavía está heavy la cuestión, se abren muchas cosas. Santa Fe me parece que es el ejemplo. Santa Fe durante mucho tiempo estuvo tranqui. No había casos y no podíamos hacer casi nada. Y va con onda esto, no va con una crítica, digamos, como una mirada reflexiva, no como otra cosa. Y en este momento donde no bajamos de 100 y pico, 200 y pico de infectados diarios, y el bar se amplía, las actividades se amplían en horarios, podés viajar, cuesta entenderlo. Yo entiendo que llevamos mucho tiempo con esto. Y que debe ser muy difícil administrar una pandemia, sobre todo porque no tiene un posgrado en administrador de pandemia. Pero debe ser complejo, ¿no? Y por ahí cuesta entender algunas cosas. Bueno, hay una particularidad que tiene que ver con las aperturas en la provincia de Santa Fe en general, y es que en la provincia de Santa Fe se habilitaron cosas antes que en cualquier lugar del país por esta cuestión de que, por ejemplo, en la ciudad estuvimos 70 días sin casos, por ejemplo. Me parece que lo difícil es retroceder hacia atrás cuando se abrió muy temprano, se abrieron muy temprano muchas actividades, y eso es lo complicado, me parece. Y en el medio tenés un montón de actividades económicas que necesitan, porque se están muriendo. El turismo es una de ellas. El turismo es una de ellas, el comercio es otra, y demás, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, en los cines, no en las grandes cadenas de cines, sino en otros cines, cómo la mantienen en los centros culturales. Exactamente. No debe ser fácil, por eso digo que no es una crítica, sino una reflexión. Una mirada. Nos vamos fronteras afuera, ya que podemos salir. Nos vamos, pero nos vamos a Rusia, que ahí sí se está vacunando, ¿no? Sí, Rusia comenzó ayer sábado a vacunar contra el coronavirus al personal de salud, a los trabajadores sociales y a docentes en la capital de Moscú, donde se abrieron 70 centros especiales para inmunizar a la población. Fue uno de los primeros países, recordemos, en anunciar el desarrollo de esta vacuna, que actualmente se encuentra en la tercera y última fase de ensayos clínicos en los que participan 40.000 voluntarios. Bien, vamos a agregarle a esta información internacional algo que ocurrió, o que nos enteramos al menos hace muy poquito tiempo, una fea noticia, una mala noticia. Murió el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. en la madrugada de este domingo, tenía 80 años, es el antecesor del actual presidente Luis Lacalle Pou, allí en Uruguay, y falleció producto de una recaída por un cáncer pulmonar que lo aquejaba desde el año 2019. En diciembre del 2019 aproximadamente se supo que Vázquez había superado este cáncer y esquivaba algo así, un destino fatal, porque recordemos que sus dos padres y uno de sus hermanos también habían fallecido por la misma enfermedad. Fueron sus mismos hijos, los hijos de Tabaré Vázquez, quienes comunicaron esta noticia durante la madrugada de este sábado alrededor de las 3 de la mañana. Decían: con profundo dolor comunicamos el fallecimiento de nuestro querido padre, el doctor Tabaré Vázquez, por causas naturales de su enfermedad oncológica. Así que bueno, quizás se lo preguntemos a Rodrigo cuando salga en el micro internacionales. Sí. Falleció el expresidente de Uruguay, Tabaré Vázquez. Uno de los creadores e impulsores del Frente Amplio en Uruguay, que bueno, que en las últimas elecciones, salvo la última, las ganaba todas y con fuerte presencia en Montevideo, los que alguna vez hemos ido para Uruguay, con muy fuerte presencia en Montevideo, un referente del Frente Amplio de Uruguay, hablo de Tabaré Vázquez. Ya han empezado a despedirlo varios dirigentes latinoamericanos, inclusive de Santa Fe. Hace algunos minutos Pablo Hapkin, intendente de Rosario, manifestó sus condolencias, y muchos otros dirigentes también acongojados por la pérdida de este expresidente.